si no te agarras y mueves los pies. Ay, qué rico es, ay, ya tú lo ves. Ay, vamos a gozar con el vaivén del cachumbambe. Abajo tú, arriba yo, arriba tú, abajo yo. Qué rico es, ya tú lo ves. Agárrate y mueve los pies. Abajo tú, arriba yo, arriba tú, abajo yo. Válgame Dios, te va a caer.